Es estar solo a un lado del Congreso, ¿sabes? Juntarnos todos. El problema de todo esto es que estamos divididos alrededor de un gran perímetro. ¿Qué coño son? La movida del Congreso, ¿sabes? Hoy ya tenemos el 15M. Están en el Congreso, todos a un lado del Congreso. Están en Neptuno, todos a Neptuno. En vez de dividirnos y dispersarnos y que la gente se arte y se pide, pues vamos todos a un lado del Congreso y sigue teniendo el sentido del Congreso. Vamos a buscar la vía más fácil. Hay que rodearlo para que no sea mala. Eso es lo que yo quiero. Y hay que estar un poco en cada calle. Yo creo que a ver, un poquito, por favor, hablamos más bajo. Vamos a seguir bajando derecha. Claro, y buscar esa, la vía más práctica para facilitar a los compañeros. No entre calles por aquí, ni entre calles por aquí, ni por aquí. Un segundo, vamos a escuchar. Yo voto en una avenida grande como la calle Gran Vía, porque en las calles la Gran Vía es la parte de al lado de Neptuno. Toda esta para abajo, porque es grande y si no salen tenemos más espacio para movernos. En las pequeñas es una ratonera, como dicen. Se están yendo por ahí porque se están moviendo. En esta general que es más grande, que es ancha, nos podemos mover más. Perdona, pero hay que centralizar todo esto, tío. Yo de verdad sigo diciendo lo mismo. Hay que centralizar. Hay que centralizar. La única forma es sol. Sol, ahora mismo nos han repartido por todos lados. Y la única forma que tenemos los medios ahora mismo.